berraco y parrilla, R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. R con R cigarro, berro, berraco y parrilla, R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la venga en roya. Trasta la trulla, tramposo, trunca la trompa del trompo, que el trompo trompa da. Corre la zorra, brinca la ardilla, y el perro de agua se puye por las orillas. Con un porrazo ruperto la rabadilla, con un porrazo ruperto la rabadilla. ¿Qué te traes, Cirso, qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Pa bailar. ¿Qué te traes, este golpe traba lengua? ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Traba lengua pa bailar. Una garza grifiña fa con 30 grifiñas pito. Grifiña fiaba la garza, grifiña fiaban todito. Grifiña fa con 30 grifiñas pito, grifiña fiaba la garza, grifiña fiaban todito. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la venga enrollada. Sapo no sabe de sopa, si está salado de sabría, sapo de zapa sabrá. Corre la zorra, brinca la ardilla, y el perro de agua se puye por las orillas. Con un porrazo ruperto la rabadilla, con un porrazo ruperto la rabadilla. ¿Qué te traes, Cirso, qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Traba lengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Cirso, qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Traba lengua pa' bailar. Como poco, como coco, poquito coco, yo compro. Como quieres que yo compre lo que casi nunca como. A mí me encanta cuando como poco, como coco, poquito coco, yo compro. Como quieres que yo compre lo que casi nunca como. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la venga enrollada. Tragaban tres tristes tigres en 13 platos de trigo. Qué tremenda tragasta. Corre la zorra, brinca la ardilla, y el perro de agua se escuche por las orillas. Con un porrazo ruperto la rabadilla, con un porrazo ruperto la rabadilla. ¿Qué te traes, Cirso, qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Traba lengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Cirso, qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Traba lengua pa' bailar.